cual victoria. No tan notoria es esta gloria, y ahora apártate de mi trayectoria. Tengo un corazón de ceniza y humo en la memoria, patadas a la escoria. Volví agresivo, supresivo, el sujeto depresivo. Reviento bombo, clap, prenderé fuego a algún testigo de Jehová. Lucho por el pan y sonrío por mi clan. A ti ya te callarán, ya te callarán. Mira cómo sacio a tu cráneo vacío, mi paisaje grisáceo. Ponme a prueba y comprueba lo crudo de este bohemio testarudo, y el sentido es agudo. Vuelan desde su nube de humo y mal humor consumo. Por frustraciones perdidas, las cóleras que olerás serán suicidas. Tengo un lema, rap, rap, rap. Tengo un lema, rap, rap, rap es mi recreo. Vomitando sangre. Fuerte. Te pongo ahí mis métodos. Mirada de niño. Somos esa clase de personas que se encuentran cansados al haber buscado el sentido figurado a las cosas. No sé si me he explicado. He saboreado del fruto sagrado y ahora cada párrafo farda de enfado. De portadas me invado, de contratos y erratas que matan tu estado. Al náufrago con barba le va alzado, nada innovador está demostrado. Teatro de mercata, ya nada queda claro. Yo ofrezco un calo al músico enojado. Hoy son cientos que ven pasar el tiempo apurados en conciertos saturados. Seriedad en el papel, frase Chanel con clase, jamás se ha encontrado. Mirada de niño. Suerte. Te pongo ahí mis métodos. Tengo un lema, rap, rap, rap. Tengo un lema, rap, rap es mi recreo. Vomitando sangre. Sangre, sangre, sangre, sangre.